Buenos días, compañeros de Farco. Saludamos a las radios comunitarias del país. Se cumplieron 4 años de la desaparición. Buenos días, compañeros de Farco. Saludamos a las radios comunitarias del país. Se cumplieron 4 años de la desaparición de Raimundo. Se cumplieron 4 años de la desaparición de Raimundo Pino y no hay ningún tipo de avance en la investigación. El peón rural, miembro de la comunidad mapuche Tehuelche Los Pino, fue visto por última vez el 9 de julio de 2011 en el establecimiento El Portezuelo, en cercanías de Gangam. 4 años después, la Fiscalía de Puerto Madryn sigue sin ofrecer respuestas acerca del paradero de Raimundo, uno de los hijos de doña Hortensia Huecha, la anciana Lonco de la meseta chubutense. Familiares e integrantes de la comunidad han manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la falta de interés del Poder Judicial y de los dirigentes políticos en el caso. Ángel Cayupil, miembro del equipo nacional de Pastoral Aborigen, habló con Radio Caleuche y se refirió a la sensación de impunidad que existe en torno de la desaparición de Raimundo Pino y de otros pobladores. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días, compañeros de Farco. Saludamos a las radios comunitarias del país. Se cumplieron 4 años de la desaparición de Raimundo Pino y no hay ningún tipo de avance en la investigación. El peón rural, miembro de la comunidad mapuche Tehuelche Los Pino, fue visto por última vez el 9 de julio del 2011 en el establecimiento del Portezuelo. En cercanías de Gangam. 4 años después, la Fiscalía de Puerto Madryn sigue sin ofrecer respuestas acerca del paradero de Raimundo, uno de los hijos de doña Hortensia Huecha, la anciana Lonco de la meseta chubutense. Familiares e integrantes de la comunidad han manifestado en reiteradas oportunidades su preocupación por la falta de interés del Poder Judicial y de los dirigentes políticos en el caso. Ángel Cayupil, miembro del equipo nacional de Pastoral Aborigen, habló con Radio Caleuche y se refirió a la sensación de impunidad que existe en torno de la desaparición de Raimundo Pino y de otros pobladores. Ángel Cayupil, miembro del equipo nacional de Pastoral Aborigen, habló con Radio Caleuche y se refirió a la sensación de impunidad que existe en torno de la desaparición de Raimundo Pino y de otros pobladores. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.